llevo dentro. Con este amor, amor, amor que está ahí dentro, que no se aparta ni un instante de mi vida. Y este amor cura y sana toda herida. Cuando él se fue me prometió que volvería. Fue a prepararme un lugar en donde iría, donde el día y la noche nunca llegan, donde tendremos una vida, vida nueva. Y yo no puedo ni pensar que puedo amar a alguien más, pues se lo llena todo, todo en mi vida. Me dio su amor, me dio la luz cuando por mí murió en la cruz, y no se aparta ni un instante de mi vida. Para este comprometido amor, cuando él se fue me prometió que volvería, fue a prepararme un lugar en donde iría, donde el día y la noche nunca llegan, donde tendremos una vida, vida nueva. Y yo no puedo ni pensar que puedo amar a alguien más, pues se lo llena todo, todo en mi vida. Me dio su amor, me dio la luz cuando por mí murió en la cruz, y no se aparta ni un instante de mi vida. Cada momento en mi ser, sé con su amor puedo vencer toda barrera que se cruce en mi camino. Sí, señor, su dulce paz, su dulce amor, los que me dan mi salvador, son los motivos para él.